El Tipómetro. Con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Saludos y bienvenidos a El Tipómetro. Parece que últimamente estamos teniendo algunos problemas para llevar adelante este programa con normalidad. No obstante, aquí seguimos. La semana pasada me sustituyó de manera brillante Daís Melero, si no me equivoco, y estoy seguro que el programa fue de vuestro agrado. Se dijeron desde luego cosas muy, muy interesantes. Hoy volvemos a hablar de lo que suele ser habitual, la situación de los medios, especialmente la crisis que atraviesan, pero lo hacemos comenzando con los datos del EGM, del Estudio General de Medios, que fueron publicados el pasado 11 de abril, y sobre todo con la reacción habitual de los medios ante estos datos. Del blog 233 grados hemos tomado los titulares de varios medios de comunicación respecto a estos datos. Podemos comprobar, como mencionan en 233 grados, cómo todos los medios ganan aparentemente. Antes de meternos con los titulares, Gerardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa, Dani? Por fin te reincorporas. Ya me reincorporo, efectivamente. Hemos tenido ese parón de marzo ahí, un poco extraño, yo por motivos laborales, lógicamente. El caso es que aquí seguimos. Hoy tenemos un programa un poco especial, y no por el invitado, sino precisamente por eso, por la ausencia de invitado, ¿no? Bueno, pero mandamos un saludo a David Melero, que ya casi es habitual del programa, ¿no? Vamos a comenzar. Y bueno, sí, pero no, efectivamente estamos invitados. Esperamos que dentro de poco se nos reincorpore José Manuel Brunet, que ya estuvo con nosotros la temporada pasada, y volver a las emisiones con normalidad y con nuestro invitado, como de costumbre. En cualquier caso, ya estamos en esa recta final de esta temporada y esperemos que todo vaya con normalidad a partir de ahora, ¿no? Efectivamente. Bien, vamos a ver, Gerardo, si te parece esos titulares, los vamos comentando, porque es interesante ver cómo todos ganan, y a pesar de que todos ganan, estamos sufriendo una de las peores crisis en los medios de comunicación que se conocen, ¿no? Vamos a ver, la COPE decía, COPE, la radio que más sube. Radio Nacional de España logra su mejor resultado en 10 años. Otro titular, la audiencia de la cadena SER crece un 10% y es de nuevo la radio más escuchada de España. Ya encontramos contradicción entre tres emisoras, ¿no? Uh-huh. Vamos con los diarios. Sí. El diario Que se mantiene como el tercero más leído de España. Este está un poquito ahí, ¿no? El País lidera la prensa de información general. Público.es ya es el segundo diario generalista online de España. Recordamos que Público acabó con su cabecera en papel y se quedó como diario online. La Voz es el diario que más lectores gana entre los grandes periódicos. Los económicos ahora, ¿no? Esta es La Voz de Galicia, me refería antes. Expansión.com crece un 68,2% de una audiencia según el Estudio General de Medios. Este es un titular más bien informativo, ¿no? Vamos con otros. La Vanguardia y RAC1, más líderes que nunca. En La Vanguardia. Y el último titular que traemos de EITV, 459.000 oyentes para las emisoras de EITV. En fin, vemos como siempre que sale un nuevo estudio del EGM, los nuevos datos del EGM cada trimestre. Todos los medios ganan, todos los medios van muy bien, todo es maravilloso, el mundo es de color de rosa. ¿Qué te parece a ti, Gerardo, que los medios se tomen tan bien, ¿no?, esos datos del EGM y sin embargo estén pasando lo que están pasando? Bueno, hay que decir que la reacción que tienen pues parece la típica de después de una jornada electoral, ¿no? Porque todos estos datos que has leído provienen de los mismos medios hablando bien de sí mismos y echándose flores, todos han ganado. Y bueno, lo que sí echo en falta, ¿no?, a lo mejor en esta reseña, es pues reafirmar el país, como bien has dicho, como líder de la prensa de información general, porque además en el extranjero también es un periódico con nombre, pero faltaría quizá El Mundo, que es la cabecera nacional, que es líder en internet, y esto sí no es echarse flores ellos mismos, porque no lo han dicho, pero... Eso es, la verdad es que hay que reconocerle una cosa al director del Mundo, a Pedro J. Ramírez, que es que hace una campaña muy insistente en Twitter, en las redes sociales, y es verdad que con Orbi están consiguiendo un buen resultado. De todas formas, habrá que ver con los digitales qué es lo que va ocurriendo, cómo van evolucionando, porque es posible que esté ahí el futuro, ¿no, Gerardo? Sí, bueno, ya viene mucho tiempo diciéndolo y sí, terminará, en algún momento terminará siendo el presente y el papel quizá pues más, más relegado. Yo creo que no dejará de existir el papel, pero seguir será lo que es una cosa testimonial, ¿no? Efectivamente. El programa de hoy está precisamente dedicado a esto. Han salido los datos del EGM, como bien dice Gerardo. Parece como la resaca de unas elecciones. Todo el mundo gana, todo es maravilloso. Sin embargo, la situación, la cruda realidad es otra, y de eso queremos hablar hoy, porque también hemos podido leer en medios como Cuarto Poder o medios como PR Noticias, medios que hablan de medios, como en el primer trimestre de 2012 también se han conocido muchísimos despidos. En concreto, luego vamos a dar datos más específicos, pero durante los primeros meses de 2012 ya se han sucedido en España 473 salidas de los medios de comunicación. Muchísimos despidos, a los que además hay que añadir otros medios que han anunciado esta semana que van a aplicar ERES y que van a despedir a más periodistas. Antes de esto, que es el plato fuerte de nuestro programa de hoy, Gerardo nos trae, creo, un tema la mar de divertido, muy entretenido, ¿no, Gerardo? Pues bueno, la parte primera del tema que traigo hoy no es tan divertida, porque se refiere al reciente fallecimiento esta Semana Santa de Antonio Mingote, que ahora pasaré a hacer una breve biografía. Pero luego sí, aprovechando que el debut de Mingote, aunque es más conocido o era más conocido por el ABC, aprovechando que su debut fue en La Codorniz, pues traigo una serie de anécdotas de La Codorniz que son bastante curiosas, ¿no? Bueno, voy a hacer primero la semblanza de Mingote, como digo. Nació en 1919, hijo de Ángel Mingote Lorente, músico y natural de Daroca, que es un pueblo de Zaragoza, y la madre era Carmen Barrachina, que era escritora y natural de Batea, en Tarragona. Fue el primero de los dos hijos del matrimonio y se le bautizó Ángel Antonio Mingote Barrachina, aunque luego es más conocido por Antonio Mingote, no sin Ángel, ¿no? Pero bueno, su hermana se llama María de las Mercedes Mingote Barrachina y falleció en 2006. Se aficionó a la lectura desde muy joven, aprendiendo a dibujar de manera autodidacta. Su infancia la pasó entre Daroca, Calatayud y Teruel. Y en esta última ciudad estudió con los hermanos de las escuelas cristianas y en el instituto. Fue discípulo aventajado del pintor Ángel Novella. A los 17 años se vio obligado a alistarse en el ejército. Y tras la guerra, entró en la Academia de Transformación de Infantería en Guadalajara, donde comenzó a dibujar en una revista extraoficial que se distribuía en la misma academia y que se llamaba La Cabra, ¿no? Ahí empezó su historia como... Creo que la guerra, si no me equivoco, la hizo en el bando nacional, pero bueno, como la podía haber hecho en cualquiera, le tocó la China, ¿no? Estudió filosofía y letras en la Universidad de Zaragoza, pero no terminó la carrera y fijó su residencia en Madrid, donde trabó amistad con el famoso, con el conocido Rafael Azcona. Inició su carrera como humorista gráfico, como decía antes, en La Codorniz, en 1946, donde entró de la mano del propio director Álvaro de la Iglesia. En 1948 publicó su primera novela, Las Palmeras de Cartón, y en 1953 fue cuando comenzó, exactamente el 19 de junio, la colaboración con el diario ABC, que continúa hasta su muerte y que es conocida por todos, ¿no? Dos años después, en el 55, le encomendaron la dirección de la revista humorística Don José, donde empezaron a publicar escritores y dibujantes, que hoy son bastante conocidos, ¿no? Y la dirigió en sus 100 primeros números. En 1974 escribió para el teatro El Oso y el Madrileño, en una revista musical de Mario Clavel. Al año siguiente, en el 75, escribió el guión de la serie de éxito de televisión Este Señor de Negro, dirigida por Antonio Mercero y que la interpretó José Luis López Vázquez, que también está fallecido, ¿no? Escribió guiones para cine en colaboración con José Luis Dibildo, el padre de la famosa Lara Dibildo y esposo de Laura Valenzuela, como las películas Soltera y Madre en la Vida, Pierna Creciente y Falda Menguante, Hasta que el Matrimonio Nos Separe, o su sátira política Vota Gundisalvo. Quizás esta última no es tan conocida, las anteriores yo creo que han salido todas en cine de barrio alguna vez. En fin, yo creo que a la generación, a mi generación no le sonará a la mayoría, pero bueno. Posteriormente escribió su segunda novela, Adelita en su desván. Hay que decir que Mingote era un gran literato, aunque se le conoce más por los dibujos, y también era pintor al óleo. Uh-huh. Era bastante aficionado al mus, incluso pedía un título profesional de jugador de mus, firmado por él mismo, uh-huh. que tengo amigos y conocidos que lo han podido, que son poseedores de este título, ¿no? Es que Gerardo, por su relación con el mundo del cómic, pues esa relación casi, bueno, totalmente profesional con el mundo del cómic, pues él sabe bien de Mingote y posiblemente, me extraña que tú no tengas uno de esos títulos, pero bueno. Pues porque no soy jugador de Moon, pero vamos, me lo podían haber falsificado, ¿sí? En fin. Bueno, también Mingote hizo sus pinitos en la radio y en la televisión, participó en el programa Protagonistas de Luis del Olmo, uh-huh. donde hacían para la radio un espacio que le llamaban el debate del Estado de la Nación. Y en Telecinco, años después, entre el 93 y el 95, se repitió este debate con un cambio de título que se llamaba Este país necesita un repaso, uh-huh. dirigido por José Luis Coll, y los mismos humoristas, si no los mismos prácticamente, hacían pues, una especie de tertulia televisiva mucho más agradable que... Estamos hablando de la época dorada de Telecinco. Desde ahí ahora. No, pero ya digo que... no tiene nada que ver con la programación televisiva de ahora. Era un programa que la verdad fue memorable. Sí, sí, por eso te comento, que esa época dorada que se recuerda con añoranza, ¿no? Y que ya ha quedado muy atrás. Luego hay un par de datos más. En el 67, Prensa Española, editora por entonces de ABC, que ahora es Vocento, ¿no? Uh-huh. Instituyó un premio con el nombre de Mingote, que se concedió en su primera edición y que reconoce los trabajos de humor y periodismo gráfico. Uh-huh. Hoy el premio Mingote es uno de los más prestigiosos, junto al Mariano de Cavia, uh-huh. y el Luca de Tena, que también está relacionado con el ABC, ¿no? La obra más elocuente y filosófica de Mingote, Hombre Solo, apareció en 1970, obra literaria, uh-huh. me refiero. Uh-huh. Unos años después publicó Hombre Atónito, donde se sorprende por los incomprensibles registros del comportamiento humano, y en el 87... Fue nombrado miembro de la Real Academia. Su discurso de ingreso versó sobre la transición del humor de Madrid Cómico, que era una revista, ¿no?, al de la Codorniz. Uh-huh. En 1996 recibió la medalla de oro al mérito del trabajo junto a Camilo José Cela y Rafael Alberti. El 15 de diciembre del 2005 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares y en 2007... por la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos, básicamente recibió muchísimos títulos y reconocimientos a su trabajo. Y los que me dejo, ¿no? Y los que me dejo. Eso. Luego, en 2011, diciembre del 2011, el rey Juan Carlos le concedió el título de Marqués de Daroca. Uh-huh. Este tuvo suerte, no le nombraron Marqués de sí mismo como a otros, ¿no? Pero bueno. Y bueno, el prestigio internacional de Mingote, pues, es bastante reconocido. Sus viñetas han sido reproducidas y traducidas en la prensa extranjera, New York Times, The Times Wednesday y Daily Telegraph. Uh-huh. Y bueno, como decía antes, el 3 de abril de 2012 falleció en Madrid a los 93 años a causa de un cáncer hepático. Uh-huh. Fue incinerado el 4 de abril en el cementerio de la Almudena, en Madrid. Bien. Es la más triste intimidad. Bien, Gerardo, a mí, yo oí una cosa respecto al fallecimiento, al triste fallecimiento de Mingote. Siempre cuando se va una celebridad de este tipo, una persona tan, tan válida de este tipo, pues no, el mundo de la cultura pierde algo. Ha sido muy, muy criticado por quizás su postura en los últimos años en ABC, su postura ideológica, que ha plasmado de manera más intensa las viñetas en los últimos años. Y bueno, por eso ha sido muy criticado. Quizás lo que más me ha chocado a mí, quizás algo que yo lo considero incluso detestable, es una portada de La Razón que salía un día después o dos días después del fallecimiento de Mingote, y que no sé si por esta especie de venganza que pendiente que tiene La Razón con ABC, uh-huh. Criticaba o enseñaba en la portada unos documentos que aseguraban que Mingote quería ir a trabajar a la razón y no permanecer en ABC. Yo creo que esa portada sobraba, esa información sobraba ese día. Y de hecho a la viuda le sentó bastante mal. La viuda la desmintió, le sintió mal. Y hombre, lo que sí es verdad que si hubiera esto producido hubiera sido a través de la mano de Alfonso Ucía, que sí tuvo sus peleas con el ABC y fue a recalar a la razón. Pero bueno, eso suele ser habitual. Últimamente la razón se está cubriendo de gloria con las portadas tan horrendas que publica. Creo que no venía a cuento, no es un asunto agradable. Y si al final no se lleva a cabo, no, tan reciente su muerte, tampoco venía a cuento hacerlo. Sé que a su familia le ha sentado mal, en el ABC me figuro que también habrá sentado mal. Lógicamente. Y bueno, la verdad que no venía a cuento. Y lo de las viñetas, yo no sé, cada uno, lógicamente esas viñetas se hacen para meterle la pullita a la gente. Eso es normal. Ya cada uno tendrá su... Yo creo que en el fondo no es tan costumbrista como se quiere creer. De hecho, pocos días después de su muerte, por curiosidad, busqué viñetas, ¿no? Y había muchas incluso metiéndose con la religiosidad extrema, ¿no? Que podría pensar alguien que no es propia. Incluso algunas las publiqué en mi Facebook y salieron extremistas del otro bando. Ah, ¿por qué? ¿Cómo van a publicar esto en el ABC? Pues te está publicado. Así que, pues bueno. Efectivamente. Y bueno, como decía, aparte con el ABC, también tuvo mucha relación Mingote con La Codorniz, donde se produjo su debut. Y ya en unos programas anteriores estuvimos hablando aquí y bueno, contábamos el jeroglífico aquel famoso que sí, ese se publicó en La Codorniz con los tres frascos y una piña arriba, que era frasco, frasco, frasco, arriba es piña. Y a raíz de eso estuvimos contando pues más anécdotas. Se ve que sí alguna se produjo, porque era un tipo de humor propio para eso, pero otras forman parte de lo que se suele llamar leyenda urbana. Lo que pasa es que el legado de La Codorniz, aunque ya se dejó de editar, sigue, ¿no? Entonces, a través de autores, digamos, más viejos, como el Marqués de Serafín, que firmaba así, Serafín, el Marqués de Serafín, o P. García, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, montaron lo que ellos le dicen la Academia del Humor, y editaban una revista llamada La Golondrí, que era, pues, heredera, ¿no? Y luego gente más joven, ¿no? Sacaron La Codorniz con K en internet y alguna variante más, la Cibernis y tal, todos para preservar la labor, ¿no? Bueno, pues este tipo de revistas, lo mismo de papel que de internet, sí han divulgado todas estas anécdotas que son, como digo, leyenda urbana de La Codorniz, pero han querido a sus herederos hacer la verdadera, ¿no? Y traía aquí una recopilación muy divertida de algunas de ellas, ¿no? Para pues hacer el comentario. Como ya digo, la del jeroglífico sí parece ser que era cierta, ¿no? Pero hay otras pues que no, ¿no? Y con dicho desmentidas por el mismo Álvaro de la Iglesia, que la dejó por escrito en su último libro, La Codorniz sin jaula. La portada del túnel, que creo que sí la comenté en este programa, pues al parecer es leyenda urbana y desmentido por esta Academia del Humor que digo, ¿no? ¿Y nos puedes refrescar la memoria sobre esa portada del túnel? Bueno, pues era, se supone que La Codorniz editó un número en cuya portada se veía la entrada de un túnel por el que se disponía a entrar una locomotora, ¿no? Todas las páginas interiores estaban en negro, como si fuera la oscuridad del túnel, y en la contraportada pues era el tren saliendo. Esto pues era mentira, al parecer. Y este número nunca existió, pero sí se ha encargado de rescatarlo la Academia del Humor, ¿no? Después hay otra supuesta portada, que esta sí, al parecer era mentira, y que si hubiera sido verdad hubiera causado un gran revuelo. Esta yo no la conocía, pero es la llamada portada del Fresco de Galicia. Es otro dibujo que hay gente que siempre asegura haber visto. De todas estas anécdotas que cuento, hay gente incluso que asegura que tienen el ejemplar, lo cual no puede ser verdad, pero hay gente que lo asegura. Y se trata de un parte meteorológico en una portada, ¿no? En el que un destacado recuadro podría leerse: reina un fresco general procedente de Galicia, en clara alusión, por supuesto, al al general Franco, por entonces jefe de Estado. Esta portada no existió y yo creo que si hubiera existido hubiera sido un número secuestrado, pero bueno. Después está otra que me resulta muy divertida y que también al parecer es mentira, ¿no? Y es la portada del huevo de Colón. Uh-huh. Es la más, una de las anécdotas más célebres y al parecer, según Álvaro de la Iglesia, era mentira también. Y es que resulta que dicen que era una portada que supuestamente presentaba a toda página un gran huevo de gallina y ponía el título El huevo de Colón. Y luego más abajo, en letra pequeña, ponía La semana que viene publicaremos el otro. Por lo visto, ni publicaron el primero ni el segundo. Bueno, es siempre curioso. La verdad es que La Codorniz es de esas primeras revistas satíricas sí, más importantes. Claro, y era una época, porque ahora si quisieran editar La Codorniz, uh-huh, a lo mejor tendría menos sentido. Lo mismo que El Jueves, por ejemplo. El Jueves, uh-huh, poco a poco va perdiendo él. Y bueno, hay un par de anécdotillas más. Después tengo aquí en la portada del Se la tirará, otro chiste que más de uno, y más de dos, y más de tres, y más de cuatro dicen que lo han visto. Un dibujo que presenta a un novio abrazando a su pareja y un árbol con un pajarito. Un niño con una piedra en la mano a punto de arrojarle al pájaro. Y en el pie de chiste ponía, ¿se la tirará o no se la tirará? Y no existió esta portada tampoco. Después está la de la Vespa y el título invertido, que también era Vox Populi, y hablaba de la referida a la moto verde del Marqués de Villavespa. Que sería la moto Vespa del Marqués de Villaverde, efectivamente, ¿no? Entonces era sobre la exclusiva importación de don Cristóbal Martínez Bordiú, yerno de Franco, de los scooters italianos. Y en segundo lugar, de aquella que cuando a Francis, el hijo del barón de los marqueses de Villaverde, le cambiaron el orden de los apellidos, llamándole Franco Martínez en vez de Martínez Franco, la mancheta de la Codorniz apareció como Codorniz La, que también era mentira. Bueno. Entonces, ya por último, queda una, y es por la que decíamos el otro día, que es la de Bombín es a Bombón, pues la recordamos. A mí me resulta particularmente divertida y me ha dado pena que no sea auténtica. Como ya digo, la han rescatado revistas en nombre de la Codorniz, pero no era de la Codorniz, ¿no? Entonces, se supone que le habían secuestrado el número, ¿no? Y cuando volvieron a los kioscos, sacaron en portada una regla de tres, ¿no? Bombín es a Bombón, como cojín es a X. Y nos importan 3X que nos cierren la edición. Así que buenísimo. Este número, hay gente que decía que lo tenía en su casa y era mentira. Pero como había gente que insistía en que lo tenían, pues como digo, la revista La Golondriz de la Academia del Humor, uh-huh, se encargó de que sí existiera el número con que tuviera esta portada, ¿no? Bueno, habrá que buscarlo. Pues la verdad, Gerardo, muy entretenido y muy interesante esto que nos has traído sobre Mingotti, sobre la Codorniz, por supuesto tú siempre con el mundo del cómic ahí. Ahora tenemos que pasar, antes de hacer una pausa, vamos a recordar brevemente los datos del barómetro de la libertad de prensa que elabora Reporteros Sin Fronteras. Y como dicho, Reporteros Sin Fronteras elabora este barómetro de la libertad de prensa y tenemos que lamentar que continúe el goteo de muerte de periodistas en distintos países, en los países en los que se están viviendo los principales conflictos, o al menos los conflictos que a nosotros nos llegan a través de los medios de comunicación, ¿no? Tenemos que lamentar que en los 4 primeros meses de 2012 ya han muerto 16 periodistas en todo el mundo en el ejercicio de su profesión. El último de ellos, el 9 de abril, en Líbano. Por fortuna, aún no ha fallecido ningún colaborador. Este es un buen dato. No obstante, continúan encarcelados 162 periodistas, 10 colaboradores y 121 net ciudadanos. Tendremos que ver esto otro día más con más tranquilidad, porque tenemos que ir analizando todo lo que ha dado de sí este primer trimestre de 2012. Y además es interesante ver cuál va a ser esta reforma legal que va a hacer el gobierno y cómo podría afectar también al mundo de la comunicación y a la labor de los periodistas. Ahora, antes de entrar en esa otra cara, la cara oculta del EGM, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida en el tipómetro. Música. El tipómetro. Con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Continuamos aquí en el tipómetro, en esta especie de vis-a-vis que tenemos hoy Gerardo y yo, porque estamos aquí solos, pero bueno, vamos a comentar algunos temas muy interesantes. Habíamos hablado de los datos del EGM, habíamos hablado de cómo en todos los titulares de todos los medios de comunicación ganan, siempre sí, van maravillosamente bien, todo es perfecto, todo es maravilloso, y sin embargo, cuando uno entra en los medios de medios, en medios de comunicación como el blog 233 grados, Cuarto Poder, PR Noticias, o en las páginas de la FAPE, de, la de las asociaciones de la prensa, de los sindicatos de periodistas, pues se da cuenta de que la realidad es otra, ¿no? De que los medios no van tan bien como dicen, o por lo menos no mencionan la parte importante que son los ingresos por publicidad, ¿no? Bien, la crisis en los medios. La crisis en los medios siempre se traduce en más periodistas en paro, o en peores condiciones, por supuesto. Esto es una auténtica tragedia para todos aquellos que quieren hacer una carrera en el mundo de la comunicación hoy día, y tenemos que lamentar que 2012 se está presentando ya en este primer trimestre como uno de los años más difíciles dentro de esta crisis. Esto augura que no va a haber descanso para los medios de comunicación y menos aún para los periodistas que o bien han estado ejerciendo y se han quedado en paro o quieren ejercer. En esto se han contabilizado 473 salidas en los medios de comunicación. Además, como hemos comentado antes, El Mundo, Europa Press, hay muchos medios de comunicación que ya han anunciado otros ERES, otros despidos, recortes de plantilla. En los primeros tres meses de este año, de los que se quedaron primero en paro, podemos recordar, fueron los trabajadores de ADN. Esos despidos se anunciaron a finales de 2011, aunque las indemnizaciones no se supieron hasta enero de 2012. El 23 de diciembre, el diario ADN, el diario gratuito ADN, dejó de aparecer y dejó sin trabajo a 60 personas en toda España, ¿no? De su tirada. Por suerte, para los trabajadores de ese medio de comunicación, aún no estaba en vigor la reforma laboral y las indemnizaciones de la plantilla se fijaron en 35 días por año trabajado y un complemento para equiparar las indemnizaciones a los 45 días por año. Una de las mejores indemnizaciones, se puede decir, o tal como menciona el diario PR Noticias, que se han dado durante este año en los medios de comunicación, porque no solo se despiden masivamente, sino que además los despidos son bastante ridículos. Unas condiciones bastante malas. Bien, el mayor número de despidos está en MC Ediciones y Público, por lo menos en este primer trimestre. Habrá luego quien bata este récord, lamentablemente. El ERE que planteó MC Ediciones, recordamos, fue de 99 empleados y además ofrecían 22 días por año trabajado. Luego otros 37 empleados debían aceptar una rebaja del salario del 30% dentro de esa editora. También, como hemos mencionado antes, se produce el cierre de la edición en papel, no hace mucho, de Público, que atravesaba una crisis bastante importante de la que veníamos hablando, ¿verdad, Gerardo? Sí. Y eso ha dejado en la calle a 134 periodistas. Por suerte ha continuado el diario en digital, por lo que no ha sido tan traumático. Y parece que, por los datos, aunque los dan ellos mismos, sí. Pues eso, que están en segundo lugar después de la página web del Mundo, ¿no? Esperemos que dure, porque también es buena la pluralidad informativa, en Internet también, ¿no? No solamente en papel. No solo esperemos que dure, sino esperemos que se mejore, ¿no? Claro. Que mejore la situación más bien. Hombre, pero que también puede empeorar y no sacarla en Internet tampoco, que eso también se han visto casos, ¿no? Debemos, en este contexto, antes de meternos con otros medios que han anunciado en los últimos días ERES y despidos y rebajas en los salarios y demás, debemos hablar de un caso que nos toca muy de cerca porque es de un periódico local y yo creo, Gerardo, que tú tienes ahí esa información que yo creo que merece la pena que comentemos aquí. Sí, bueno, es el periódico de Huelva, que es como se conoce ahora la cabecera que antiguamente era el Odiel Información, ¿no? Eso es. Surgió este periódico pues hace relativamente poco. En un acuerdo con Grupo Z. Con Grupo Z, efectivamente, sí, con cabecera similar al periódico de Cataluña o al de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se las prometían bastante bien, pero parece que han vuelto otra vez los problemas, ¿no? Se trata de recortes anunciados, como decimos, en el periódico de Huelva, que movilizaron algunos de los periodistas de su plantilla el pasado 28 de marzo. El grupo de empresas en el que se engloba el antiguo Odiel Información decidió rebajar a toda la plantilla un 30% de su salario e incluso el 60% en algunos casos. Hay que decir que efectivamente es la misma empresa, no simplemente cambiaron de cabecera, pero es la Sí, sigue empresa, teniendo, ¿no?, la misma dirección y los mismos gestores. Y la misma empresa, que también podían haber sacado otra empresa nueva, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces se recurre a esto también, ¿no? Pero no, es la misma, ¿no? La dirección del periódico de Huelva ha anunciado también su intención de suprimir el pago de los domingos y festivos, 55 euros por día trabajado y las horas nocturnas. Además, se paraliza la subida del IPC correspondiente a 2012. Por otra parte, también pretenden reducir la jornada laboral de los fotógrafos a la mitad y de los profesionales de edición en un 30%. Eso es, porque esto no solo afecta al periódico de Huelva, a la cabecera impresa, sino que afecta también, recordamos que es un grupo que tiene radio, tiene televisión, entonces son varios profesionales de ese medio, de distintos ámbitos. Y hablando de los fotógrafos, no viene directamente a colección ahora, sigo ahora con el tema del periódico de Huelva, traeremos en próximos programas una especie de movilización, si no me equivoco, proviene de Francia, y es de los fotógrafos que están intentando, pues eso, que se reconozca también su trabajo. Sí, porque son también, ¿no? Hablamos poco de ello, pero son también los grandes castigados en esta crisis, y hay que recordar que muchos medios tienen fotógrafos que son autónomos y que están sufriendo también especialmente la crisis con el pago más irregular, no sé cómo explicarlo. Bueno, a raíz de este caso que digo, que ya lo traeré en profundidad en otro programa, he indagado un poquito y vi comentarios, ¿no?, pues de fotógrafos que veían fotografías suyas que aparecían pues en sitios que no tenían nada que ver con ellos. Uh-huh. Y en cuanto indagaban decían, no, es que a mí esto me lo dio el ayuntamiento de tal pueblo, que no sé dónde lo cogería. Y preguntaba el ayuntamiento, no, es que a nosotros nos lo dio la agencia. Y esto no tiene nada que ver con esta agencia. Uh-huh. Total, una serie de casos que, bueno, ya los comentaremos, no nos vamos a desviar del tema. Seguimos con el tema del periódico de Huelva, ¿no? Y que a estas reducciones que comentaba antes hay que añadir también el 30% que afecta al total de los trabajadores. Sí, ¿no?, con lo cual se estaría hablando, por eso, en algunos casos, de una reducción de incluso el 60%, que ya es demasiado, ¿no? Uh-huh. Entonces, la dirección de la empresa ha explicado a los trabajadores que estas decisiones vienen motivadas por la deuda que mantiene con Hacienda. Claro, es la misma empresa, como yo decía antes, pues sí, una deuda que hay cosas que se mantienen, ¿no? Una deuda de más de 2 millones de euros, hay que recordar, y además otra con la Seguridad Social de unos 700.000 euros. Y esta deuda, según la empresa, se ha visto incrementada tras la reciente readmisión de 5 trabajadores a los que la empresa ha tenido que incorporar tras ganar esto el juicio motivado por el ERE que la empresa realizó a mediados de agosto de 2012. Un ERE que en realidad se refería al Odiel Información, ¿no? Pero bueno, como decimos, es la eso es, ha tenido que readmitir. Se han considerado improcedentes esos despidos, si no me equivoco. Y bueno, yo creo que de esto hablamos al principio de esta temporada, esos despidos que se dieron en Odiel, posteriormente cambió de nombre la cabecera. Y bueno, la verdad es que el grupo no atraviesa un buen momento, pero peor es el momento que atraviesan los periodistas de ese grupo, hay que recordarlo. Claro. Por eso, desde aquí, queremos trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo a los trabajadores del periódico de Huelva, de CNH, y ya saben que aquí tienen un espacio para venir a charlar sobre este y otros temas cuando quieran. Y que por desgracia estas cosas están muy extendidas en todos los medios en España, y parece a veces que según si nos identificamos con ese medio, ¿no?, pues dice uno, ah, pues que se cierre, no sé qué, pero al final lo que hay detrás son trabajadores, que están procurando. Tenemos de todas formas también nosotros que defender aquí un poco lo local, lo que se refiere a los medios locales, la pluralidad de medios también en Huelva. Por eso bueno, nos solidarizamos con los trabajadores, recordamos que ellos estuvieron movilizándose, también muchos de ellos fueron a la huelga del 29 de marzo, y iremos informando de lo que vaya sucediendo, de las novedades que nos vayan contando. Bien, no solo en Huelva, vamos a trasladarlo esto a las últimas novedades sobre otros sectores. Europa Press. Se anunciaba esta semana que los despidos, la crisis llega a las agencias de comunicación. Como todos sabéis, Europa Press es una de las agencias más antiguas y más prestigiosas que hay aquí en España, y recientemente ha comunicado la salida de 7 de sus trabajadores, concretamente 1 en el área de salud, 2 en informativos, 1 de redes, 2 de deportes y 1 de turismo. Y bueno, el motivo de este recorte está en la reestructuración que está realizando la compañía debido a que ha disminuido la carga de trabajo. Uh-huh. Según ellos, según la compañía, no hay tanto trabajo como antes y por eso pueden prescindir de trabajadores. Sin embargo, bueno, la plantilla Europa Press tiene actualmente un total de 440 trabajadores y yo creo que al ritmo que se trabaja en esas redacciones, desde mi experiencia personal también un poco, porque como sabes, uh-huh, yo también he estado un tiempo en Europa Press, muy poco tiempo, pero he estado ahí, y por lo que se suele conocer, normalmente en las redacciones lo que hay es mucha carga de trabajo, muchos redactores que trabajan muchísimo y muy poco tiempo, ¿no? Si no, no tendría sentido esas claro, jornadas laborales tan extensas, ¿no? Pero bueno, uh-huh, bueno, esa es la postura de la empresa. También algunos de los representantes de esos periodistas han afirmado que las indemnizaciones que han acordado con la empresa, los trabajadores con la empresa, son de 45 días por año trabajado, lo cual por lo menos no está nada mal, ¿no? Vamos a ver un poco el contexto en el que sucede esto, porque sí es verdad que antes de que se anunciaran estos despidos, la empresa había eliminado los cheques de comida que históricamente se entregaban a los trabajadores, a los redactores de las redacciones de Europa Press, uh-huh, y que suponían pues unos 150 euros al mes añadidos al salario, que está en una media de 14.000 euros anuales. Esto se eliminó. Lo que la empresa aseguraba es que pretendía, antes que nada, pues evitar los despidos, y que lo estaba haciendo esas reestructuraciones para evitar esos despidos, pero bueno, nos hemos encontrado con la sorpresa esta semana de que de repente pues siete se van a la calle y puede que no sean los últimos, ¿no? Bueno, me parece que esto viene siendo habitual. Sí, por desgracia, el tiempo que llevamos haciendo este programa no es ni uno, sino que no hablemos de este tema. También hay que decir que, bueno, la parte que tratamos siempre de mal a la empresa, son empresas informativas, uh-huh, empresas al fin y al cabo, y gente que también, en principio, se presupone la buena fue de querer llevarla correctamente. Son circunstancias, son tal. Pero bueno, no por eso hay que dejar de dar un pequeño toque de atención, ¿no? Bien, la verdad es que la situación de las agencias de comunicación también sería un día para dedicarle un programa, porque el ritmo de trabajo en las agencias también es bastante... Creo que al fin y al cabo son empresas que normalmente dependen de la publicidad. Uh-huh. Y que muchas veces queda sin pagar, o sea, que es la pescadilla que se muere de la cola, ¿no? Sí, además tendremos que hablar de EFE, que tenemos que hablar de su integración en Radio Televisión Española y de otros temas. Bien, también debemos hablar del Mundo. Antes comentábamos lo bien que iba el Mundo en su edición digital, pero parece ser que no le ha sentado bien la jornada de huelga general que hubo el pasado 29 de marzo. Y bien, ya Unidad Editorial estaba pasando por una serie de problemas, igual que pasaba con Europa Press. Anunciaron que harían lo posible para priorizar el mantenimiento del empleo. Pero finalmente, y como se anuncia en medios como Cuarto Poder, el Mundo decidió anunciar un ERE, que podría afectar a unas 200 personas, justo después de la huelga, porque al parecer fue secundada por gran parte de la redacción. Como he comentado antes, para evitar que hubiera despidos, se estaban empezando a negociar distintos convenios y sin embargo, después de la huelga, después de esa protesta de los periodistas también, pues la dirección ha querido demostrar su poder y lo ha hecho eso, lo ha hecho a través del ERE. Antonio Fernández Galeano, que es consejero delegado de Unidad Editorial, se reunió con los subdirectores del Mundo y después con los responsables de recursos humanos y les anunció el pasado día 30 que en el mes de abril, en el mes en el que estamos ahora, se efectuaría este ERE de 200 personas, de alrededor de 200 personas, como se ha mencionado, y bueno, en realidad la decisión, el dato que ha precipitado esta decisión ha sido pues los lamentables resultados económicos, muchos peores que los de 2009 y 2010, que se han dado en 2011 y que posiblemente se den en 2012, que estamos quizás en la peor etapa, ¿no? Uh-huh. Bien, también hay que decir que en la víspera de la huelga, el día 28, el Grupo Z entregó 8 cartas de despido por causas económicas, con 20 días de indemnización, a profesionales, además, que llevan muchos años en la plantilla, algunos más de 20 años. El resto de trabajadores, tras el recorte salarial del periódico, subieron a la quinta planta del edificio, donde se encuentran los directivos, a protestar. Y en fin, parece ser que no sienta bien a las direcciones de estos medios las protestas y sobre todo las que se están dando últimamente. ¿Qué te parece a ti, Gerardo, que un medio como El Mundo, que está predicando pues que va a intentar pues mantener el empleo de los trabajadores, de los periodistas, que está intentando pues ofrecer un producto de calidad, de repente se quite de un plumazo 200 redactores? Yo pues ya digo, para nadie es plato de buen gusto. Supongo que habrá también alguien que intente aprovecharse de la situación, pero también gran parte del problema pues reside, como digo, en factores externos como la publicidad, por ejemplo. A raíz del otro día comentábamos lo de la muerte de Mingote, ojeé todos los periódicos y da pena, han reducido todos el número de páginas, publicidad cada vez menos, muchas de ellas en colaboración porque con tal empresa regalan tal cosa a los lectores, entonces el anuncio es a medias, se supone que eso no lo cobrarán o lo cobrarán más barato, ¿no? Entonces, es eso lo que yo decía antes, la pescadilla se muere de la cola, habrá quien se aproveche, lógicamente, yo tampoco conozco personalmente a las partes, ¿no? Pero bueno, que sí, que muchas veces más valdría callarse. Que si la reforma laboral, que si la huelga, no sé qué, para luego tener. De todas formas, vamos a terminar, si te parece, porque ya vamos a ir finalizando este programa tan extraño que hemos tenido hoy. Y por supuesto, vamos a cerrar con una buena noticia. ¿Qué te parece? Hemos estado hablando de la situación tan mala, pero no hemos hablado de las oportunidades que se presentan, ¿no? Tenemos que hablar del nacimiento de un nuevo medio digital. Se trata del diario.es, que surge tras la desaparición en papel de Público y que cuenta con el proyecto con periodistas ya consolidados desde este último diario y también de Periodismo Humano. Bueno, quizá no somos fieles a la verdad cuando decimos que nace después de la desaparición en papel de Público. Uh-huh. Se trata de un proyecto que venía de antes, pero bueno, coincide en el tiempo con esa desaparición. Y que ahora ha cogido más fuerza, lógicamente. Claro. Eso es. Vamos a ver cómo se describen, si te parece. En sus propias palabras, se describen como un medio que quiere dar voz a tantos ciudadanos en España que se ahogan ante una oferta informativa cada día menos plural, cada vez más monocorde y eficiente, que cree en un periodismo objetivo, pero también honesto, y que se posiciona con la libertad, con la justicia, con la solidaridad, con el progreso sostenible de la sociedad y con el interés general de los ciudadanos, y asimismo defiende los derechos humanos, la igualdad y una democracia mejor, más transparente y abierta. El director de este medio es Ignacio Escolar, se le conoce porque participa habitualmente en muchos debates de televisión. Efectivamente. En una de las firmas más importantes de público. Y el subdirector es Juan Luis Sánchez, que era periodista de Periodismo Humano, también con una buena trayectoria y desde luego cuenta con una serie de colaboradores muy, muy interesantes que vienen de tanto de público como de Periodismo Humano. Recordamos que la dirección es eldiario.es. Ahora mismo hay que anunciar para todos aquellos que estén buscando una oportunidad en el periodismo algún tipo de colaboración, simplemente trabajar o darse a conocer, que están buscando a gente que se reconozca con estos ideales que ellos describen en la portada de este diario y quieran informar de algo, colaborar, sobre todo si están también en el extranjero y quieren echar una mano, ¿no? Ofrecer una visión distinta. Uh-huh. Desde mi punto de vista, yo creo que es interesante porque ofrece una visión distinta a lo que suele ser lo que ellos dicen, la línea editorial dominante, que últimamente, no sé si te parece, Gerardo, que han perdido fuerza los medios que podíamos denominar de izquierda y han ganado fuerza los medios que podemos denominar unidos al centro, a la derecha. No sé, porque ha habido una especie de giro ideológico, desaparece Público en papel, pero ahí queda, tenemos ABC, uh-huh. Tenemos La Razón, tenemos La Gaceta, tenemos El Mundo y un giro ideológico en el país también. Sí, pues sí, en parte sí, aunque creo que están todos en la cuerda floja, porque ya digo, por el tema publicitario, pero sí, en parte sí es verdad que se ha dado este fenómeno, bueno, de economía, que en todos los programas la nombramos, ahí está, aunque también tiene sus problemillas económicos. Sí, que por cierto le van a poner una calle en un pueblo de Ávila. No sabía eso. Calle de Intereconomía, pero... No sabía ese dato, pero bueno. Ese es un tema aparte. Bueno, pues eso, que sí, se puede ser que se dé esa tendencia. Pero bueno, la parte buena es que sigue habiendo medios de comunicación. Se agradece cuanto más pluralidad mejor, ¿no? Pero sigue habiendo medios de comunicación y puestos de trabajo, que también, como está ahora el panorama, también es de agradecer, ¿no? Bueno, tal vez la recomendación de hoy sería para evitar un poco el pensamiento unívoco, empezar a acudir a los medios digitales. El papel está bien, yo soy partidario de que se compre el diario en papel, pero bueno, también hay pero falta también la parte que ya hemos hablado otras veces, la parte, digamos, comercial de los medios digitales. Falta pues que el público se acostumbre a que tiene que entrar cobrando, o que las agencias mismas de publicidad le den el mismo valor a lo que anuncian en internet que en el periódico de papel, que ya digo que tuve ocasión, precisamente a raíz de la muerte de Mingote, ojearlos todos los que salen a nivel nacional aquí en España, y es raquítica la publicidad. Uh-huh. Es raquítica. Y eso a la larga se va a notar. Eso ya lo hemos comentado, está muy devaluada la publicidad. Pero bueno, vamos a cerrar, vamos a dejarlo así, vamos a hablar de que, bueno, que aparecen nuevos medios también, a pesar de todo, y que ahí están y que siguen, y que se demuestran que son rentables. Cerramos así, y en un momento en el que no parece que el panorama de los medios vaya a mejorar, tal vez sea el momento de que los jóvenes, esa mayoría que solo encadena prácticas y a la que le cuesta trabajo encontrar su lugar en el espectro de medios, tome las riendas de su futuro y piense en grupo, en unión con otros periodistas, cómo hacer periodismo en este siglo y cómo financiar las empresas de comunicación para que no pervivan en ese error histórico que es depender de la publicidad, y especialmente de la publicidad institucional, la publicidad política. Pero bueno, también se comprende, porque ¿de qué fuente van a tener? Bueno, pero hay, yo creo que se pueden buscar distintas formas de financiación. Recordamos, antes de que se nos olvide, que hay un grupo en Facebook que es Periodistas de Andalucía, que es interesante, ha tenido muchísimo éxito. Entre ellos, entre los impulsores, está Rubén Sánchez, creo, de Facua, si no me equivoco. Uh-huh. Y hay un debate interesante dentro de ese grupo. Todo aquel que sea periodista y andaluz debería estar ahí dentro, porque la verdad es que yo creo que con la unión de todos se puede ir saliendo un poquito de esta crisis, ¿no? Claro, y ofreciendo respuestas. De estas cosas sale todos a una, eso es verdad. Bien, tenemos que terminar diciendo que en el tipómetro estamos convencidos de que en los próximos años todos estos periodistas maltratados por la realidad de los medios de ahora serán los impulsores de los medios del futuro. La evolución de los medios de comunicación está aún pendiente, pero yo creo que con ese inicio que tenemos ahora, esa unión de los periodistas, por ejemplo, andaluces aquí en Andalucía, y ahora con el Colegio de Periodistas de Andalucía que está pendiente, pues podremos ver resultados y podremos tener algún buen fruto, ¿no?, de todo eso. Bien, Gerardo, nos vamos. Bueno, hasta la próxima semana, a ver si ya empezamos las emisiones con normalidad. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.